Vivimos tiempos convulsos, tiempos revueltos política y socialmente, pero la música no se detiene. Las bandas de metal no tiran la toalla y aunque el momento es muy duro para ellas, siguen dándonos dosis de felicidad con sus discos. De todo esto hablaremos esta tarde-noche en este programa especial, el Diario de un Metalhead número 527, que vamos a dedicar de forma íntegra a Años de Luz Apátrida por el lanzamiento de su homónimo álbum, el séptimo de su carrera. Tomen asiento, suban el volumen, porque aquí comienza de verdad Diario de un Metalhead. Y hablamos con Guillermo Izquierdo. Pues ya tengo conmigo al teléfono a un buen amigo de esta casa, una persona que queremos mucho a la banda. Tenemos a todo el teléfono a Guillermo de Ángelus Apátrida. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos, que creo que ya es bastante hoy en día, ¿eh? Con este. Sí, eso es lo que dice mi abuela. Estamos que no es poco. Pues sí, yo decir la verdad que no es igual. Estamos que no es poco. ¿Cómo ha tratado el bicho a Ángelus Apátrida? Bueno, físicamente, pues bien. O sea, nos estamos librando, nos estamos esquivando por ahí. Todavía nos ha rozado así de cerca, pero nada, no, de momento todo bien. Lo otro, pues mal. Lo psicológico muy mal y lo económico y lo laboral catastrófico, pero bueno, como imagino que una gran parte del país sí. Claro, porque ahora vosotros hace unos años os tirasteis a la piscina a dedicaros a lo que os llena, a la música, que es lo vuestro y lo que hacéis, lo que mejor sabéis hacer seguramente, y claro, esto ahora os está castigando a vosotros como a todos los compañeros de profesión y tiene que estar muy jodida la cosa, ¿no? Sí, sí, llevamos desde 2010 así, ¿no? Que más que por dedicarnos a lo que nos gustaba, o sea, no fue, casi parece que como que es un capricho, o sea, realmente fue un poco necesidad, ¿no? Porque ahora parece que las cosas son un poco más fáciles, ¿sabes? De hecho, sabemos que han entrado bandas después, bandas más jóvenes a Century Media y, entre comillas, no les han exigido lo mismo que nos exigieron a nosotros, ¿no? Porque en ese momento éramos los primeros, España, una banda así por la que iban a apostar. Entonces, pues nos pidieron también un poco de complicidad en esa parte de vais a necesitar girar mucho, vais a necesitar salir fuera, entonces, bueno, pues a lo mejor no va a ser muy compatible con vuestros trabajos. Y bueno, lo decidimos así y ya está, pues probamos suerte. La verdad es que en estos 10 años que llevamos dedicándonos a la música exclusivamente, bueno, pues somos gente que no nos mola los lujos, no somos de la clase obrera y con lo que llega a dar años al mes, vamos que chutamos, ¿sabes? Y bueno, lo que pasa es que como cualquier empresa pequeñita, como cualquier autónomo, tío, lo que cuesta llegar a final de mes es mucho sacrificio y luego pues lo que te queda es poquito, pero vas tirando, ¿sabes? Y es como tu trabajo, dices, bueno, yo que sé, a no ser que me pase algo chungo, no me va a faltar el trabajo en principio, ¿no? No voy a dejar de girar, no voy a dejar de tocar y cada vez pues te vas haciendo un poquito más grande, ya no solo en España sino fuera, entonces pues ya va ganando un poquito más de dinero, no hace falta que estés tanto tiempo fuera, etcétera, etcétera, pero joder, tío, que esto no se lo esperaba ni Dios, que esto es una puta mierda, que esto, claro, y aparte nos ha atacado al único sector que no nos hemos podido reactivar de ninguna manera, ¿no? El resto de sectores de una manera o de otra pues han podido ir haciendo algunos pinos, incluso la hostelería todavía pueden seguir pues sirviendo a domicilio, yo qué sé, tío, algo, ¿sabes? Pero es que nosotros, la única baza que podía gastar, que era la de la venta online, tío, que aparte sí, que la venta online es lo que tenemos las camisetas que tenemos y ya está, no tenemos dinero para fabricar, pues. Así que pues mira, pues ahí estamos, tío, aguantando como podemos y ya está, a ver, ¿qué vamos a hacer? Bueno, habrá que aguantar como buenamente podamos y vendrán tiempos mejores, espero. Eso espero también, tío. Bueno, centrándonos ya en el disco, ¿por qué el nombre de Ángelus Apátrida a estas alturas cuando eso suele ser lo habitual con el disco de debut? Bueno, hombre, de debut, tampoco hay muchas bandas, ¿no? Que el disco de debut sea el nombre anual, sea un disco homónimo, ¿no? Ahora mismo viene Iron Maiden y bueno, quizás seguro que hay más, pero no me vienen muchas más. Otras bandas, bueno, Metallica, por supuesto, la Mugo, de bandas, tío, sí, pues han sido como cuando... he de decir al principio que es que no fue algo ni premeditado ni intencionado, ¿eh? Fue realmente salió entre chiripas, una de estas noches de pandemia de Zoom hasta las 3 de la mañana borrachos, ¿sabes? De cerveza online, y salió a final de todo, o sea, cuando ya teníamos todo terminado, por así decirlo. Básicamente fue porque estábamos tan centrados en la música, en la producción, en la grabación, en toda la movida que teníamos encima y tal, que hasta que no teníamos todo terminado y nos pusimos a hablar con Yula, con el portadista, acerca de la portada, y él nos dijo, bueno, vale, venga, sí, pero ¿cómo se llama el disco? Para que tenga una idea de cómo empezar, fue de, hostia, pues buena pregunta, ¿no? Ni lo habíamos pensado, ¿no? Y a raíz de eso, bueno, pues 2020, y coincidía que hacía 20 años que empezamos a tocar juntos, cuando éramos chavales, cuando éramos niños, todo lo que hemos pasado juntos, 7 discos, estábamos convencidísimos que este disco iba a marcar un antes y un después, porque iba a ser una revolución para nosotros. Yo creo que es lo mejor que hemos hecho todo, y estamos encantadísimos, y no sé, han cambiado ciertas cosas en la banda, tal, para bien, para mejor, y creíamos que era apuntar maneras, y dijimos, oye, ¿por qué no, tío? O sea, ¿por qué no llamarlo como nosotros? Todas las bandas tienen, o casi todas las bandas tienen, uh-huh, un nombre homónimo, en el que, pues, o bien, como tú dices, marcan el inicio de una etapa, o sea, del inicio de la banda, o marcan el reinicio de una etapa, no como en otras bandas, como te decíamos, por ejemplo, ahora mediamente, pues Metallica o La Boca. Entonces, para nosotros es algo así, es como un paso mucho más adelante este disco, y dijimos, pues qué coño, ¿por qué no? Y luego también venía la parte esta coña de aquella reunión por la noche de Zoom, de los no hay huevos, sujetame el cubata, entre ellos era uno, Ian era el que estaba ahí también picando, y creo que también estaba Pablo García de Warcry, creo que también estaba por ahí, que también nos pegó unas cuantas fiestas online este año pasado, y salió el tema de una entrevista que hicieron a Mike Petrosa de Creator, en el que le preguntaba sobre bandas españolas, y decía, pues que claro, que conocía a Angelus, que conocía a Crisis, que conocía a más bandas y tal, pero fue completamente incapaz de pronunciar la palabra patria. O sea, al final desistió, dijo, no soy capaz de decir eso. Y pues sí, pues mira, vamos a llamar el disco como... Va a ser el mejor disco que hemos hecho, va a hablar todo el puto mundo de este disco, pues lo vamos a llamar para que no puedan evitar el nombre del grupo y se les quede una puta vez. Y ahora encima se lo vamos a dibujar ahí con simbología internacional, ¿vale? Para que no haya dudas de cómo se pronuncia Angelus a patria. Y era de, que no hay huevos, que no hay huevos, venga, vamos a hacerlo, Yula, al día siguiente, Yula, tío, mira, hemos pensado que se va a llamar así, así que, mira, a ver qué puedes hacer. Y de verdad que fue así. Luego, poco a poco ya, más en frío, tal, pues ya levantando, encontrando incluso todo el sentido, ¿no?, a que este disco se llame así. Y tanto por aquí como una consagración, como en España y en Europa, la consagración de Angelus a Patria, yo creo que es este disco, y es la primera vez que nos hemos abierto al 100% al mercado norteamericano. Por ejemplo, estamos haciendo una promo brutal en Estados Unidos, la banda está empezando a sonar a nivel global, en las grandes plataformas, en los grandes medios, están empezando a entrevistar y hacer reseñas de Angelus a Patria en Estados Unidos ahora, y es muy guay, es que ha venido a gusto, ¿no?, porque es como una carta de presentación cojonuda para la cantidad de peña que todavía no conocía la banda. Bueno, las letras son combativas, como siempre. Cada entrevista que te he hecho a lo largo de estos años, cada vez que hablamos, siempre te digo lo mismo, que el caldo de cultivo que es la situación del país o del mundo en general, pues parece que motiva a escribir letras así, pero es que, joder, cada vez vamos a peor, ¿no? No, pero a peor, pero vamos, tío, hacemos una retrospectiva desde que empezamos a escribir canciones a Angelus a la Patria, que bueno, que como tú, Larry, que nos sigues desde el principio, que conoces todos nuestros temas desde Ivona Liz, incluso desde la maqueta, y tal, es como, tío, es que la cosa, yo me acuerdo cuando era chaval, coño, ya hablo como recuerdo cuando era un crío, tío, un adolescente, iba al instituto, ¿no?, y hacíamos huelga en el instituto, y la mayoría, el 75% de las clases, se piraba pues a fumar porros, a beber birras, a su casa jugada, a play, lo que fuera. Yo me iba con otros 4 pringados, de verdad, a hacer la huelga, a hacer la manifestación, a darle por culo al político de turno que estuviera, si era el del PSOE, como si era el del PP, o como quien fuera, o sea, exigir nuestros derechos como estudiantes, etcétera, etcétera. Y ahí ya tenía mis primeras ideas, mis primeras movidas de canciones, ¿no?, de cosas de protesta y tal, y o sea, hace un poco el germen de la protesta social. Entonces, cuando por esa época, 15, 16 años, empezamos ya a componer nuestras primeras canciones para Angelus a Patria, dije, bueno, pues a mí me mola este rollo, no sé, es mi música, me molaría que fuera así, o sea, reivindicativa, pues me molaría que fuera como Creator, me molaría que fuera como Sepultura, como Cycle Race, como Violence, como, pues no sé, pues como tantas bandas que me han enseñado, pues que la música, el mensaje puede ser más allá de cosas filosóficas o metafóricas, ¿no? Y así lo pillamos. Pero claro, cuando, por ejemplo, en Give It War cantábamos Corruption, en 2007, era, joder, pues el apogeo, ¿no?, de la corrupción aquí, cuando se destapaban todas las movidas, justo antes de la crisis de 2008, en la que era, coño, ya nos estábamos anticipando cosas que iban a ocurrir y que han lastrado la historia de este país, ¿no? Pero ni te juro que ni por asomo jamás. O sea, yo siempre, cuando escribíamos esas palabras, esas letras, era como, la escribes y diciendo, esto lo dejo aquí porque lo más seguro es que la cosa vaya mejor. O sea, los corruptos se van a ir a la cárcel, el país va a ir mucho mejor, vamos a acabar con más injusticias. Pero, tío, estamos en 2021 y es que te flipas, o sea, flipas. Por un lado, claro, viene de puta madre porque escribimos letras y sale el sol ya como aquel chiste. Pero por otro lado dices, pero vaya puta mierda de mundo. Y luego también que ahora el añadido de que hay que andar con pies de plomo con lo que escribes para no acabar en Chirona como este chaval, el Pablo Hasél este, que lo van a encerrar por escribir una canción, tío. Pues ya ves, pues así estamos, tío. Lo intentaron en el año 2000 con S.A., lo intentaron con Fermín Muguruza, lo intentaron con Futagar y también intentaron Chucha Leal. Que antes estaba como centrado, ¿no?, en los grupos de heavy y de rock vasco, o sea, era contra ellos porque eran vascos, ¿no? Y ya está, pero no se consiguió nunca meter a nadie, ni siquiera multarle, ¿no?, ni siquiera a Sociedad Alcohólica, que fue un escándalo aquello, ¿no?, de que tuvieran que ir a la Audiencia Nacional y defenderse por unas canciones, ¿no?, porque al final esta ley de enaltecimiento del terrorismo, que es lo que están intentando aplicar, pero que al final a Pablo Hasél lo que le cae es que se han meado en la figura del rey emérito y ya está. O sea, ahí es donde le cae toda la movida. Todo lo que le han metido en el enaltecimiento del terrorismo se lo sacan de la chistera para completar una condena que pueda llegar a ser, pues eso, ejecutable en este caso. Y ya está, y le ha tocado a este tipo, le ha tocado a la China. Y nosotros siempre hemos dicho, hay maneras y maneras de hacer crítica social y de escribir, y con más gusto o menos gusto. Nosotros no compartimos muchas de las cosas que Pablo Hasél dice en sus letras. A mí no me sorprenden ni me abruman, o sea, me parece una gilipollez, digas lo que digas, ¿sabes? La ley de enaltecimiento del terrorismo esta se la sacaron de la chistera pues para tocar los cojones y para reprimir a, sobre todo al principio, a la sociedad vasca, como ya lo hicieron en los 80, y después a todos los demás, sobre todo al sector cultural, que es un altavoz para denunciar un montón de cosas, ¿no? Y ya está, y le ha tocado a este chaval y punto, y puedes estar o no puedes estar de acuerdo en lo que diga, pero es que la palabra, tío, no jamás puede ser juzgada con pena de cárcel. Hay otras movidas, ¿no? Lo decimos el otro día cuando pusimos en nuestra opinión, ¿no?, en redes sociales, pues lo típico, el típico que te rebate, que bueno, pues, que lo rebaten con educación y con argumentos, pues no a veces pues no importa, ¿no?, entrar un poco en el debate, pero también entraron directamente, pues ya nazis, tío, ya insultando, hijos de puta, proletarras y la de, bueno, como una edad, chaval. Que no estamos aquí como ni para responder a esto, o sea, directamente bloquear fuera de aquí, chaval, que te has equivocado de, no de género musical, sino te has equivocado de vida y de época, así que largo de aquí. Pero bueno, a nosotros es que como esta ley se reduce, esta movida, ya, como te decía, que han pasado S.A. y tantas bandas antes, han pasado César Strawberry, mi colega Facu Díaz también estuvo en la Audiencia Nacional por Twitch y por movidas, que nos han demostrado que no puede ser, es que depende del juez que te toque. Y si el juez, lo más, o sea, lo peligroso de esta ley es que queda a la interpretación del juez. Es la interpretación de la ley. No es que realmente, no, es que usted ha dicho esto y esto, según el Código Penal, es delito. No, señor, o sea, es que usted está interpretando que lo que yo estoy diciendo es terrorismo. Pero no es violencia. Es claro que sí. Y puede ser de mal gusto. Y de hecho hay partes que son de mal gusto. Pero es violencia y ya está. Y es... Son voces, lo que pasa, y lo triste es cuando ves el resto de la sociedad que dice, es que con todo lo que ha dicho se merece menos, pero vamos a ver, hijo de la gran puta, que vivimos en una democracia, que no se puede meter en la cárcel a alguien por lo que diga ni por lo que piense, a ver si nos entra en la puta cabeza, joder, aunque sea lo más horrible, le puedes denunciar, le puedes meter una multa, lo que sea, pero en la cárcel no se puede, porque eso es solo propio de dictaduras y de estados militares. Y como no nos entra eso al resto de la sociedad, y luego hay otra puta parte de peña que está súper extremizada o extremada ya con todo lo que está ocurriendo, que padre son los mismos que jaleaban a los policías, a los guardias civiles, cuando les decían a por ellos, cuando iban a parar, que los llevaran a Cataluña para partirle el lomo a todo el puto mundo, pues dices, ¿qué puto mundo estamos viviendo? ¿Y qué puto país de mierda estamos viviendo? O sea, ¿qué cojones hemos hecho, no? Y esto lo pienso mucho, tío, de hace 15, 20 años, cuando empezamos a escribir letras, y digo, madre mía, qué ilusos éramos, tío. Pero qué ilusos pensando que todo esto iba a ir a mejor. Y estamos, o sea, estamos rozando la época del franquismo, estamos rozando las leyes estas de vagos y maleantes, etcétera, etcétera. Es brutal, es vergonzoso y es muy asqueroso. Y lo vuelvo a repetir, ¿eh? O sea, no estamos de acuerdo con muchísimas cosas de las que dice este señor. Y nosotros las diríamos de una manera muchísimo más elegante, desde luego. Pero, con todo y con eso, creo que desde el sector nos tendremos que manifestar todos, como hoy he visto que ha hecho Rosalén, como he visto otros artistas que, por supuesto, es Sociedad Alcohólica, pero también he visto como Tote King, desde luego desde la rama del rap, y poco he visto dentro de la escena del metal en España, ¿no? Por eso compartíamos ese poema, ¿no? De primero vinieron a por los socialistas, pero yo me callé porque no eran socialistas, luego vinieron a por los judíos, yo me callé porque no eran judíos, pero luego vinieron a por mí, sin razón, y como no había nadie más, pues al final me la llevé. Y yo creo que es nuestro deber, ¿no? Como ciudadanos y como artistas, desde luego. Y ya está, y es un poco eso. O sea, la libertad de expresión, tío, nos guste o no. Uno nos dijo, ¿no? Entró un nazi y nos dijo que se ve que habían metido o que querían meter en la cárcel también a un grupo de nazis o algo así. Y a estos también los defenderíais. Digo, a ver, no los voy a defender porque son unos nazis, pero sigo viendo fatal que, aunque sean unos putos nazis de mierda, solo por sus ideas o por lo que puedan expresar en sus letras, les metan en la cárcel. Lo que pasa es que a estos pájaros no les metían en la cárcel por eso. Les metían a la cárcel por una asociación ilícita, por pertenencia a banda armada y por tener armas de fuego y arma blanca. Entonces, eso ya es otra historia. Pero, no, desde luego. O sea, Pablo Hasél, o como si es... igual que también decían de John Safer, ¿no? Perdona, John Safer no lo meten porque sea un facha. John Safer lo meten porque se ha metido en el puto Capitolio y con un arma y gaseó a personas. Así que esa es la diferencia, la polarización que tenemos en este país. Y lo lamentable es lo que ha calado en la escena de heavy metal. Te iba a decir de España, pero digo del mundo. Sí. Así que bueno, pues nosotros a lo nuestro, como siempre, defendiendo lo que creemos que es injusto. Y ya está, y siempre desde el diálogo y desde... el mayor buen rollo posible, que tampoco intentamos polarizar ni hacer una secta de todo esto, ni mucho menos. I want to read your core. Estás escuchando Diario Metalhead. Jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. La música va acorde evidentemente a lo que son las letras, porque este disco es muy cañeros, vais muy enfadados, es casi extremo en muchos momentos. Leí por ahí a alguien que lo comparaba con Pantera. A mí no me recuerda a Pantera para nada. Me parece que Angelus tiene hoy en día un estilo propio y que no se me parece a nadie. Pero lo habéis acelerado todo, ¿no? Va todo eso como más cañero, más apabullante, más enfadado. Sí, tío, es que no hay para menos, que no hay para menos, tío, es que es lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando empezamos a componer algunos riffs de este disco, allá por finales de 2019 y tal, algunas cosillas que están compuestas por entonces, muy poquito, pero ya, por ejemplo, algunos riffs de Indoctrinate, otros riffs de Rise and Fall, de Bleed the Crowd. Ya estaba compuesto más o menos por entonces, pero nada, sin más. Luego ya era como, ya teníamos un poco en mente, o no era premeditado, pero era como ya lo que nos iba saliendo, iba siendo como un poco más acelerado, ¿no? Como más tras old school, tío, más crudo, quizá un poco por inconscientemente, porque Cabaret de la Guillotine fue a lo mejor un álbum un poco más melódico. Mal dicho, digamos, suave, un álbum un poquito más suave y tal, y a lo mejor el cuerpo nos pedía un poco más de mambo, pero algo, ya te digo que es subconsciente, no es algo premeditado, y llevan saliendo cosas muy rápidas, muy cañeras y tal. Luego, cuando aburridos le bajamos un poquito la afinación también a las guitarras y empezó a sonar todo mucho más gordo, más agresivo y tal, pero luego sobre todo, claro, todo lo que pasó en los meses, sobre todo de mayo, junio, julio, tío, toda la polarización extrema que empezó a haber, toda la movida con lo de la pandemia, tanto la gente como tío, todo el puto caos que se empezó a desorganizar, tío, fue como, wow, tío, eso nos está yendo de las manos. Y eso también hizo que las composiciones acaban siendo mucho más crudas, más fuertes, las letras, desde luego, mucho más agresivas y más violentas, ¿no? Y la propia grabación, o sea, cuando entramos a grabar, como todavía tienes esta, que todavía la tenemos, esta incertidumbre, este mal rollo, este pesar de todo lo que está ocurriendo, de todo lo que estás viviendo, de lo que te sucede, de lo que, no sé, en mi caso, por ejemplo, también, pues que viviendo con Esther, con mi novia, ella trabajando UCIs en dos hospitales diferentes, todo lo que se está tragando absolutamente a diario en la UCI con los pacientes, etcétera, etcétera. Tío, es como, o explotamos de alguna manera, o explotamos, o implosionamos, no sé. Entonces se transmitió todo a la música e hizo que suene así. Yo estoy de acuerdo contigo con lo que dices de Pantera. Todo el mundo sabe que Pantera es una de nuestras bandas favoritísimas de siempre. Pero, claro, cuando dicen, no, joder, es que el principio de Indoctrinate es fucking hostile. Hombre, no, es la cadencia, ¿sabes? Pero es el mismo estilo musical. Pero ya está, o sea, no roza ni el palo, por así decirlo. A mí me encanta Pantera, tal, pero yo nunca lo vi como, sin embargo, el conjunto completo del disco sí que lo veo como nuestro particular, y salvando las distancias, Vulgar Display of Power, pero no, para nada, no sé, hacer una comparación, a veces hacíamos bromas, ¿no?, de la comparación de Angelus aquí en este caso con Pantera, hostia, pues a lo mejor el que si no está muy metido en esto y comparas a lo mejor Tierra Santa con Iron Maiden, con todos los respetos, por ejemplo, porque sea así, si simplemente heavy metal o tenga un tipo de ritmo así un poco galopante y tal, no tiene por qué ser lo mismo. Pero bueno, así que me alegro que me lo digas, porque hay muchísima gente que también me lo ha comentado, muchos periodistas y tal, y es cierto, y aún así es como decir, se parece a Pantera, ¿y cuál es el puto problema? ¿Cuál es el problema? No se parece a Pantera, es lo puto mejor. Pero nada, estamos encantadísimos, tío. Esa mala hostia ha salido, vamos, de manera natural. En Cabaret del Biotín teníais Farewell, aquella balada que flipamos todos con ella, aquella maravilla. Yo estaba esperando por un Farewell 2, ¿no? Pero al final es todo estopa, aquí zapatilla a tope, y así no hay forma de montar un Gold Ballas de Angelus, tío. No sé. A ver, yo qué sé, o sea, a mí me molan como las Power Ballads, estas que me flipan, los temas así como Farewell, tío, como se hacía Metallica, Testament, Annihilator, tío, a mí me encantan, pero es que tienen que salir de corazón, es que no podemos, pero al igual que la caña, o sea, no, cuando Cabernet de la Guillotine salió es porque lo que en ese momento el subconsciente y nuestra creatividad nos empujaba a hacer y era lo que nos apetecía hacer, y ahora pues después de tanto tiempo y precisamente con lo que vimos el año pasado, pues ha salido un disco como este, ¿no? Con este, con otro tipo de agresividad y otro tipo de sonoridad, pero vamos, que es algo que a mí me encantaría hacer. No te puedes esforzar a hacer un tema así, o sea, te tiene que salir, tío. Puedes que tener algún, pues depende tanto la creatividad de tu estado de ánimo y de tus emociones, que al final pues es, si no sientes realmente cierta melancolía, puedes llegar a decir, en el sentido como cuando empezamos con Farewell, es que no te va a salir, y a lo mejor cualquier cosa que puedas llegar a forzar a hacer se puede quedar en una medio gasa. No es lo mismo escuchar un Fade to Black, por ejemplo, que escuchar el Unforgiven 2, por ejemplo. Es como Fade to Black, tío, se te ponen los pelos de punta, o luego escuchas el Unforgiven 2 y dices, excuse me, ¿qué es esto? Bueno, así es como lo entiendo yo, ¿no? El Gran Forgiven 2 es un buen tema. Un tema guay, un tema bonito, pero no tiene el sentimiento que incluso que tiene el Gran Forgiven. Uh-huh. Normal, o Nothing's Mother, o Fade to Black, por ejemplo, unos ejemplos, ¿no? A eso es un poco a lo que me refiero, que no podremos forzar, venga, vamos a hacer una lentita, vamos a hacer una baladita. Y te puede salir eso, pues un tema así, pero que no te que ni funifa. Entonces, pues nada. No descarto en el futuro, por supuesto. Puede que hagamos algo guay, si a mí me flipan, pero bueno, ya veremos. Bueno, tras siete discos de estudio ya, ¿cómo os repartéis el trabajo de los solos entre David y tú? Porque cuando una banda lleva tanto tiempo, normalmente vemos a los guitarristas acabar a hostias, ¿no? Y aquí se os ve que os lleváis bien, que no parece haber problemas de egos. Entonces, ¿cómo se gestiona ese trabajo para decir, aquí meto yo el solo, aquí lo metes tú? ¿Cómo lo hacéis eso? Hombre, pero ¿cómo vamos a tener problemas de ego nosotros, tío? Si somos colegas desde que somos niños y hemos crecido juntos, a todo lo contrario. Yo, para mí, siempre ha sido una suerte brutal tener a un guitarrista como David. Y qué es lo mejor que puedes hacer cuando tienes a un guitarrista así, o sea, es exprimirlo al máximo, ¿no? No sé, yo, en el caso de los solos, ha sido algo que yo no... Nunca he estado tan metido como, por ejemplo, el tema de David. A mí me molan hacerlo, pero bueno, de hecho en este disco creo, bueno, mi intención era hacer el disco que menos solo se hiciera, pero al final ha resultado que también me he cascado como 5 o 6 por ahí. Pero no, para nada, o sea, lejos de poder llegar a haber ningún tipo de ego ni rivalidad, siempre me ha parecido algo súper estúpido, ¿no? Las bandas, de ya no por tocar el mismo instrumento, sino por estar en la banda en sí, o sea, por tomar ese tipo de... Una banda, tío, es algo que es parte de todos, y hagas lo que hagas, es para contribuir al bien común que es la banda. Entonces, lo mejor que se puede hacer cada uno es que exprima a tope sus cualidades en ese sentido, ¿no? Para mí, tener a David aquí es un privilegio, es la hostia. Para mí es el mejor guitarrista de España y sin uno de los mejores de Europa, de bandas que están en activo en este sentido. Y en este disco, o sea, se ha lucido, pero vamos, sobremanera. O sea, yo cuando pasó sus solos y tal en las demos, y yo me quedé, joder, le dije, eres muy cabrón, tío. O sea, sabes que yo no quería hacer solos, me has animado que sí, que hagas solos, y ahora ¿cómo cojones yo puedo estar a la altura de estas barbaridades que has hecho? O sea, escuchas unas locuras como el solo de Pete Clown, que se te caen los calzoncillos al suelo, tío. Y dices, pero este muchacho es que no tiene techo. Así que no, o sea, todo lo contrario, lejos de cualquier tipo de ego, lo que hacemos es apoyarnos más, ayudarnos más y ya está. Y las canciones lo piden, hay canciones incluso que no piden solo, tío. Hay otras que piden que él solo lo haga la vida y otras que el solo lo tiene que haga Guiller, y la mayoría pues piden que los solos los hagamos los dos, como hemos hecho siempre. Y ahí seguiremos, vamos, encantadísimo, faltaría más. Lo que es bestial es cómo suena este disco, ¿eh? El tema de la masterización, de la mezcla del máster, eso es la hostia, porque suena pero apabullante del todo, es acojonante. Ya sonaba bien los discos anteriores, van sonando cada vez mejor, pero este disco es superior, tío. Me alegro, tío, que lo digas. Sí, aquí hemos invertido también un poco más, no quiero decir ni mucho menos que antes. O sea, antes hemos estado al límite de nuestras posibilidades económicas y técnicas, desde luego. O sea, hemos estado trabajando durante 4 discos con Daniel Cardoso, que bueno, que no lo conozca todavía, pues Daniel Cardoso es, aparte de ser un productor brutal portugués, es batería de Anátema y es muy amigo de la banda. Y él nos ha ayudado un mogollón a crecer como banda, a perfilar el sonido, a lo que podíamos hacer, y estábamos de puta madre para este disco, que queríamos hacer un pequeño cambio, teníamos un poquito más de presupuesto y tal. Bueno, pues decidimos cambiar ese sentido y empezar a trabajar con Zeus, que para mí es uno de los mejores productores de Norteamérica, y precisamente queríamos hacer una especie de regresión, ¿no? A bajarnos del barco este de las producciones ultra definidas, como esta guerra estúpida que hay de que si los masters cada vez tienen que sonar más fuertes, que si cada vez la música tiene que ser más limpita, los bombos tal. Al final, tío, hablamos con Zeus y dijimos que lo que queríamos era volver a los orígenes, a grabar un disco orgánico, natural, 100%, sin software, sin triggers, sin efectos, sin hostias putas, sin reamp en las guitarras. O sea, nos preocupamos durante 2 meses de grabar unas pistas cojonudas con un material microfónico brutal, pero brutal, con Juanan en su estudio en Babu Records, y le mandamos a Zeus el producto que sonaba ya de la hostia. Zeus hizo su puta magia loca que tiene con sus equipos y sus historias ahí en Massachusetts, y el resultado es este. O sea, estamos encantadísimos. Fue un trabajo de semanas. O sea, esto no ha hecho más que empezar. Es decir, la verdad es que se me pone un poco tiesa pensar que esto no ha hecho más que empezar, y que si a Zeus le apetece poder seguir explorando estas opciones de sonido, vamos, el disco suena impresionante. Es que está feísimo que lo diga yo, pero es que el otro día me llegaron los vinilos, tío, y el máster que hizo para vinilo. O sea, es que es delicioso, es que es brutal, tío. Y el máster digital suena cojonudo, el CD suena cojonudo, o sea, suena muy guay. Lo pongo en mi furgoneta a todo rabo, y es que no me petan los altavoces, sino que suena que se te va la olla, tío. Es muy guay, estamos encantadísimos que nuestra música está empezando a sonar de esta manera, por supuesto sin desmerecer lo anterior, que estamos encantadísimos y era lo que podíamos hacer en su momento, pero joder, se nos ha abierto un abanico de posibilidades ahora mismo para el futuro que casi infinito. Soy de los afortunados que lleva ya un buen montón de días escuchando el disco, porque bueno, los que hacemos radio tenemos estos privilegios, pero estoy esperando por el vinilo porque el portadón es brutal, y este es el típico disco que en los 80 te comprabas en la tienda de discos sin saber cómo sonaba. Solo por la portada lo metías para la bolsa y venga, ¿cuánto es? Sí. Brutal la portada. Sí, la verdad es brutal, pero ya está, el otro día igual cuando llegó el vinilo, mira que la tengo revista, ¿no? Porque la he visto 1000 veces, joder, todos los gráficos los hago yo, todas las comunicaciones de todo lo que sea material gráfico de Angelus lo trato yo y tal, entonces ya está la polla de la portada. Pero verla impresa en el vinilo, mola mucho, tío, está muy guay. Tengo ganas de que llegue, que luego, vamos, nada más es la preventa, digo yo, me lo voy a pedir porque esto hay que tenerlo en vinilo. Sí, pero fíjate, yo también me he pedido algunas, he pedido las 4 versiones, las he comprado, me he pedido la de la casa del disco con una camiseta que luego nunca quedan para nada. Luego todo el mundo tiene camisetas de preventa menos los Angelus, y eso es así, es ciertísimo. Sí, tío, me acuerdo que una conversación de estas que dijimos, oye, si sobran algunas camisetas de la preventa, pues nada, luego las pasáis, y dijeran, no van a sobrar porque las fabricamos según bajo, o sea, las que lleguen, ¿no? Si se han pedido 1500 copias o 2000 copias, pues eso es lo que vamos a fabricar luego una vez se haga. Entonces dices, si te quieres asegurar una, cómprate una. Dije, pues sí, pues me voy a comprar. sí que yo tengo mi copia en la casa del disco, copiada, comprada con mi camiseta verde, que me flipa ese color. Me compré también la de Amazon con la copia roja y me pillé. He llegado tarde a pillarme la de la amarilla, tío. Se agotó la semana pasada. Pero me he podido comprar la blanca también en CM Distro. Ya está, por la amarilla la quería también porque, a ver, Century Media nos envía, aparte tú tienes tus copias estas de cortesía, ¿no? Que te envía el sello y tal, pero luego nosotros tenemos que comprar los discos, obviamente, para venderlos. Y nos enviaron a cada uno una copia de cada uno, solo una copia de cada color, ¿no? Tenemos cada uno una copia del negro, del rojo, del amarillo y tal. Y el amarillo es impresionante, creo que es flipante, es la edición que más me mola. Y no llegué a tiempo. Así que solo tengo una copia del amarillo. Luego esto mola, tenerlas así, me las compro, tío, contribuyo a la movida y luego siempre tienes a alguien a quien regalar el disco que quieras de puta madre. Es un regalo, un detallazo tener dos de esto. Así que sí, yo también me la he comprado. Y José también, creo que Víctor y David también, todos nosotros, o sea, mi hermano también se la ha comprado. Es como, no sé, es un ritual que siempre hacemos. Está guay, es como cuando llega la lotería de Navidad, ¿no? Al final compras, yo casi. Algo así. ¿Y si me toca la Jackson? ¿Y si me toca a mí la Jackson? Tengo cuatro discos, o sea, sí. Cuatro participaciones tengo. ¿Y si me toca a mí? Sí, sí. No va a ser tongo. Las posibilidades tienes, desde luego. No, hombre, ahí sí que nos portamos un poco bien. Si faltaría más que no pudiéramos estar en el concurso. Si no, ¿para qué cojones lo vamos a hacer online? Ni hostias. No lo, este es que lo vamos a hacer en directo. Este sí que lo haremos en directo, el concurso de Jackson, así que... Pues nada, no va a haber lugar a dudas, pero si no, ¿para qué? Pues le decimos, ¿quién ha ganado? José. José Izquierdo se ha llevado la guitarra, ya, ha tocado así. ¿Para qué la quieres? Sí, total, para lo que toca él, que aquí toca la guitarra. No, hostia, joder, si toca la guitarra, tío, José toca la guitarra, es más de puta madre. De hecho, José antes desde el bajista era guitarrista. Bueno, esperemos que veros otra vez en directo pronto, más pronto que tarde, a ver si esta mierda se acaba pronto y os podemos disfrutar. Yo la última vez que os vi en directo fue en Bakken. Ya llovió, pero bueno, es lo que hubo. Entonces para acá no hemos levantado cabeza. Sí. Os había visto siempre en festivales grandes y pequeños aquí en España, en salas más grandes, salas más pequeñas. Os vi con Slayer en La Coruña, os vi... Desde el Luarca Metal Fest aquel primero hasta, bueno, os vi un montón de veces, tuve suerte. Pero lo de Bakken fue muy especial, tío, porque yo estaba allí, yo me sentía como uno más de la banda, porque estaba emocionado de viendo cómo respondía la gente estando tan lejos de España y en un público tan internacional como aquel, que sabes que hay gente de casi 100 países. ¿Cómo se vive ese momento, tío? Estar ahí arriba y ver aquel lío que montasteis. Porque aquello era impresionante. Yo no sé la gente que estábamos allí, pero eran muchos miles. Fue brutal. No, o sea, de hecho, no nos engañamos. Pusimos las fotos y las pusimos desde varios ángulos para que no hubiera lugar a dudas de que pudiera haber algún tipo de efecto óptico. O sea, pusimos una foto desde el escenario y pusimos otra foto desde la mesa de mezcla. Fue brutal y sobre todo por las circunstancias, ¿no? Porque es como, a ver, que te llamen para tocar en Bakken por ti mismo, ¿sabes? Por ti, ¿no? No porque, sin desmerecerlo, muchísimo menos que no se me malinterprete, no por estar en un concurso o algo así, ¿no? Que al final, bueno, pues haces una selección y al final vas a tocar ahí. Sino te tocan por ti, porque tú eres esta banda y porque ha cogido a alguien y ha hablado con tu agente de booking y ha dicho que te quiere para tal. Eso ocurre muy pocas veces en la vida. O sea, tocar en festivales así es como cuando nos llamaban en 2013 para Hellfest y que a saber cuándo sea la persona que tengan, ¿no? Es como, ojo, cuidado. Y sobre todo tocar más o menos pues a una hora de puta madre, aunque no sea en un mainstream, o sea, en un main stage, sino que toques allí, tío, es que es cojonudo ese sitio, porque el escenario es pequeño, pero es que allí cuántas personas podían caber allí, 30.000. Sí, igual 30.000, sí. 30.000 personas podían caber en esas planadas solo, sí. Es que era impresionante, tío. Y luego con toda la que se lió, ¿no?, de la super tormenta eléctrica, sí. Que si cancelamos, que si no cancelamos, que si ahora no tocamos... toda esa incertidumbre, porque incluso hubieron bandas que no pudieron llegar a tocar. Es que de las bandas de los escenarios grandes, creo recordar que hubieron algunas que no pudieron llegar a tocar. Y fue ahí todo tan caótico que decir, joder, tío, de verdad que la primera oportunidad que tenemos para tocar en Bakken, que ocurra esto. Y luego, sin embargo, o sea, sin previo aviso, podemos tocar, venga chicos, tocar y ya está. No sé cuánto teníamos, 40 minutos, 45 minutos, no recuerdo muy bien. Y joder, empezar a ver las decenas de miles de personas, y, o sea, en la primera canción estaba eso ya, que no cabía un alfiler, tío. O sea, claro, fue una sensación. Es como siempre, cada vez que tocas, pero no sé, Wacken es como. Tío, no sé. Bueno, tú estuviste allí, que te voy a contar, ¿no? Sí. O sea fue impresionante, tío, verlo desde arriba, ver tantísima gente diferente, ver que nos quedamos prácticamente sin merchan. No sé, o sea, fue brutal, y gracias a eso también luego, bueno, pues lo típico, luego ves el feedback en redes sociales, te escriben, ¿no?, de tu sello, te escriben de Centro y Media, te escriben periodistas de todo el puto mundo, te escriben bandas, que dices, joder, pues nada, pues parece que hemos vendimia bien, parece que hemos hecho bien la vendimia, así que, sí, muy guay, tío, nada, con un mogollón de ganas de poder volver. Ya no a Wacken, sino a cualquier puto festival, por favor. A donde sea, necesitamos volver, necesitamos tocar, necesitamos trabajar. Lo gordo es cuando llega luego el sábado, estás allí tomándote una birra en el bar y ves a unos chavales con camisetas de Angelus puestas, entonces vas, te diriges a ellos pensando que son españoles y resulta que eran alemanes, tío, y no, evidentemente, evidentemente, pues te sorprende. Y claro, y además, mola porque yo que sé, Alemania es probablemente el país que más, en el que más hemos girado desde que empezamos a girar extranjero en 2010. Es probablemente el país en el que siempre vamos y hay ciudades en las que hace sold out, o no sé, ciudades como Hamburgo, como Múnich, o si no tocas en Essen, tocas en Bochum, o sea, son ciudades en las que siempre que vas lo petas, son comunidades brutales de traseros y todo el mundo sabe de sobra quién cojones es Angelus Patria. Pues aún, cada vez que vas te sorprendes porque siempre te llevas 100, 200, 500 personas más, sea como sea, que no conocían a la banda y que se hacen ultra fans. Y ya te digo, si me echan, es que creo que no sé si lo vendimos todo o nos trajimos nada más que las tallas pequeñas, rollo las S y algunas de chicas, ¿sabes? Porque bueno, también los europeos y los alemanes ya sabes cómo son de enormes. Entonces todas las XXL se agotadas, las XL, las L, no sé qué. Y nada, nos trajimos cuatro tonterías para acá. Así que, joder, cojonudo, joder, qué morriña me ha entrado, tío, acordándome de todo aquello. Además estuvo guapo el gol, estuvo actitud, estuvo guay ahí después de la tormenta eléctrica. Bueno, ¿y dónde está el techo de Angelus Patria, tío? ¿Dónde está el techo? Pues yo qué sé, tío, es que nunca nos lo hemos planteado, entonces no es que no tengamos techo, sino que nos siempre nos la ha sudado, ¿sabes? Nunca nos hemos puesto una meta, nunca nos hemos puesto un techo, por así decirlo. No quiere decir que sea, no estoy hablando de ambición, todo lo contrario, estoy hablando de en ese sentido de humildad, porque nuestra única ambición cuando empezamos, cuando éramos adolescentes, era tocar en un sitio que hay aquí en Albacete que se llama La Caseta de los Jardinillos, que es así como un anfiteatro al aire libre, y eso era como la hostia, porque ahí es donde venían las bandas grandes a tocar. Y para nosotros era, bueno, pues el día de mañana pues nuestro segundo concierto en Albacete fue ahí. Entonces era de, vale, ya está. No llevamos ni un año de banda y ya hemos cumplido nuestro objetivo. ¿Ahora qué? Pues nada, pues vamos a sentarnos a beber cerveza y a ver qué pasa. Y así seguimos, 20 años después, sentados, bebiendo birra y ver qué va a pasar. Pues lo que ocurre, que viene esto, pues cojonudo. Todos son, para nosotros son todo, son, no sé, son highlights, son cosas que te llevas de puta madre, porque como no te tienes ningún joder, ¿cómo explicarlo, tío? No hay ninguna decepción, porque realmente no estás esperando nada más que simplemente desde 2010, que fue cuando dijimos, bueno, pues nos tiramos a la piscina, vamos a trabajar con esto, y es de, bueno, la única esta que digo es que yo pueda seguir trabajando y que no nos falte curro y que yo pueda seguir teniendo mil euros al mes, que con eso aquí en Albacete vivo de puta madre, y ya está, tío, y así seguimos. Entonces, pues joder, espero que no haya techo, ¿sabes? Cada cosa, mira, ahora no, 20 años después de banda, que se dice pronto, y 7 discos, y yo creo que este disco va a volver a marcar un antes y después, que tampoco te he preguntado, Larry, ¿qué te ha parecido? Me ha gustado, pero no sé, es que el Cabaret de la Guillotín fue tan bueno, tío, que este no me acaba de, o sea, no acaba de llegar a la altura del otro, tío, de verdad, soy sincero, ¿eh? Entiendo que no te pueda llegar tanto, y joder, ya aparte de conociéndote tanto tiempo y sabiendo tus gustos musicales, sin embargo, yo lo veo de otra manera. Creo que este disco, en cuestiones de producción, de composición y de metas que se nos pueden llegar a abrir, o un abanico de posibilidades que se nos pueden abrir a partir de ahora, creo que ha marcado otro antes y un después. Es como el segundo Given World para nosotros, creo que, y el tiempo nos dará la razón, ¿eh? Porque también hubo mucha gente cuando sacamos Given World que dijo, uff, como el primero, nada. Ay, amigo, ahora con la distancia lo ves y dices, hostia, el Given World. Sí, hombre, pues esto... con el tiempo ganan, evidentemente. No, pero yo te entiendo, o sea, es un disco mucho más crudo, hemos titubeado mucho más con el thrash mucho más primigenio tirando al punk, incluso hay partes muy hardcore, muy punk, que o sea, hay muchas cosas muy crossover también, entonces es normal, entiendo lo que dices. Pero yo sí que creo que eso, o sea, no, de hecho no lo sé, o sea, tampoco me lo planteo, pero creo que hemos abierto con este disco otro abanico de posibilidades brutal que vamos a explorar y que de hecho es que ya se están transformando en ideas nuevas, en cosas que ya te están viniendo, que nos hace pensar que pues eso, pues que el siguiente disco que grabemos pues también va a molar mucho y al final bueno pues lo que se trata y lo que nosotros también intentamos como músicos, como personas y como empresa, por supuesto, económicamente, es abrir más fuerte, más caminos, abrir más fuentes, desde luego, de maneras de movernos e intentar llegar a más gente, pero sobre todo, y sin olvidar lo que es lo más importante, sin perder el norte y sin perder nuestra esencia y sin perder lo que es nuestra música y lo que es Andrew Salvatore. O sea, no pienses que vamos a buscar otro sonido ni que nos vamos a ir a tocar bandurrias, ni hostias, ni otras cosas como otros grupos pues están intentando experimentar. Lo fácil sería haber hecho más de lo mismo, decir, bueno, este disco fue bien, hacemos uno parecido y no arriesgamos nada y aseguramos, y no, vosotros vais a vuestra puta bola, hacéis lo que os apetece, y evidentemente siempre corres un riesgo con eso. Bueno, sí, desde luego, y con este había riesgos, pero joder, aquí es que hay temazos también para todo, para dar y tomar, para todos los gustos, o sea, hay temas muy heavy, hay temas muy traces, hay temas punks, hay temas... clubes, hay tema de todo, ¿eh? Aquí y mala hostia raudales, desde luego, ¿no? Pero que muchas veces, o sea, que puede que varíes un poquito tu manera de componer y tu manera de sonar en ciertos aspectos, pero no perdemos el norte, o sea, no vamos a cambiar de repente el estilo musical, no es nuestra historia, no estamos buscando eso, ni mucho menos. Que no sé qué parece ahora, últimamente pues han habido algunas bandas tal, porque parece que van titubeando, no, ahora voy a sonar así, ahora quiero así, ahora tal, ahora cual, y es de madre mía, menudo que acaba llevando en la cabeza, chaval. No sabes, ni nosotros no somos heavies, tío, de toda la vida con J, y somos punkies, tío, y ya está, y no llevamos crestacos porque yo qué sé, pero que sí, o sea, hemos sido así desde chavales y seguimos siendo, entonces es lo que hacemos. Para que de momento, porque vamos a, como tú dices, si no nos sales a hacer otro cabaret, o hacer otro de call, o hacer otro Given World, porque lo vamos a forzar, lo más probable es que suene artificial y que suene sin alma, ¿no? Esto por lo menos tiene como todos los discos, ¿no? Que es lo que siempre estamos encantadísimos, es que cada disco tiene su alma y lo notas, y es que te lo crees, lo escuchas y te crees lo que estás oyendo. Bueno, pues esperemos que lo podamos disfrutar en vivo muy pronto, que toquéis muchos temas de él y que para ver un show distinto, un show nuevo, porque a mí me gusta que con las bandas cuando los voy a ver en vivo toquen el último disco, y si lo tocan entero, mejor. Así que... No, bueno, eso no, sabes que nunca lo hemos hecho y tampoco somos muy fans de eso. O sea, aparte, tío, hay temazos. Pero hay que tienes mucho ya detrás. Que siempre hay que tocar y tal. Pero bueno, ahora vamos a prepararlo dentro de poquito, porque en breve vamos a anunciar algunos bolos para marzo. Para muy poquito, de momento. De hecho, de momento solo tenemos una ciudad y tal. Y lo anunciaremos, pues bolos estos con distancia social y tal, pero bueno, aparte porque hay que presentar este disco, es porque económicamente necesitamos trabajar y necesitamos empezar a tener algún tipo de ingreso ya, porque si no, Angelus Apatía se puede ir al marete. Entonces vamos a intentarlo y vamos a hacer una pequeña selección de qué tocar en directo. Ahora cuando salga el disco, cuando la gente ya pues ya vas a saber qué canciones van molando más y tal, y luego pues cuando empecemos a ensayar veremos qué canciones pueden llegar a sonar mejor en directo. Desde luego, obviamente, pues claro, tienes ahí los singles que parece que sí o sí tienen que entrar, pero bueno, luego te llevas sorpresas, ¿eh? Luego a lo mejor hay canciones que parece que están más escondidas y que a la peña le mola más, o que en directo funcionan mejor y tal. Así que ya veremos, algo meteremos, desde luego, pero no, todo el disco no, te vas, tío, no. Si no, ya tenemos que tocar 3 horas y media, 4 horas ahí para poder hacerlo bien. Y ojalá, ¿no? Con todo lo que llevamos sin tocar, pues tampoco pasaría nada. Pero bueno, ya intentaremos hacer ahí cosillas. Lo importante es que podamos volver al directo de manera segura, que la gente esté esté también segura en sentido mientras se va pasando toda esta puta mierda. Pues nada, solo me queda darte las gracias por habernos atendido esta noche y desearte a ti, a David, a José y a Víctor la mejor suerte del mundo y que os veamos muy pronto en directo. Muchísimas gracias, Larry, por el tiempo otra vez y por todo. Y espero que no seas muy muy crítico con el disco, ¿eh? No. Danos ahí. No. Danos caña buena, ¿eh? No. el disco está guay. La verdad es que no, te lo digo, corazón, estamos muy, muy, muy contentos. Y la respuesta está siendo brutal. Así que estamos deseando que la peña lo pueda compartir porque es algo muy, muy especial. Más allá de otras cosas, tío, es como, wow, y es tan visceral y es tan nuestro, tan propio. Ha sido creado en circunstancias tan chungas de nuestra vida que es demasiado personal y es como estamos deseando que la gente lo comparta, que lo escuche y que lo entienda. Bueno, ahora ya por último, quiero que me digas con qué tema acabamos la noche de hoy, don Angelus. ¿Qué canción pongo de este disco? Venga, pues vamos a poner Empire of State, tío, que es un tema así muy heavy longo, uno de los que más me molan también. La letra es cojonuda, ya verás cuando las letras se pueda leer, ya verás como, bueno, a ver qué imperio es este. Y muy guay, es un tema que entró de refilón en el disco y en el que el trabajo de David también nosotros me parece una locura. Pues os dejamos con Angelus Apátrida y con Empire of Shame. Gracias, Guille. Un abrazo. Gracias a ti, tío. Un abrazo. Chao. Nada, nos vamos a despedir. Nos vamos ya. Han sonado Disposable Liberty, Rise or Fall y terminamos con Empire of Shame, como nos decía Guillermo. Volvemos el jueves a las 11 de la noche. Chao. Estás escuchando Diario de un Metalhead.